El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Amigos y amigas, gracias por compartir este espacio de Pichincha Nuclear con nosotros. Este es su programa del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ahora vamos a hacer un breve recuento de todas las actividades que hemos venido realizando durante la semana. Y debemos decir que hemos venido trabajando arduamente por el sector artístico y cultural de la provincia, realizando talleres en distintas ramas artísticas, los cuales son gratuitos para la ciudadanía. La semana pasada también se llevó a cabo la posesión de autoridades en la extensión de Pedro Moncayo, desde donde venimos trabajando más unidos que nunca. Siguiendo con el recuento de actividades que hemos realizado, también debemos decir que realizamos la rendición de cuentas correspondiente al año 2019. Y también para esta semana no se pueden perder la asamblea que realizaremos en la extensión de Mejía, en la cual podrán participar todos los artistas y gestores culturales que sean miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o del ROAC. Amigos y amigas, muchísimas gracias de nuevo y bienvenidos. Para el programa de hoy tenemos una invitada muy especial. Se llama Devanessa Lindman. Ella es actriz y cantante ecuatoriana, con la que vamos a tener hoy una amena conversación sobre toda su trayectoria artística y todo lo que ha venido realizando en estos años de larga trayectoria. Mi querida Vanessa, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos cordiales a usted, mi estimada San Rita, y a todos los radioescuchas a través de esta gran cadena del núcleo de la Casa de la Cultura. Saludos cordiales y todo muy bien. Tratando de buscar el producir arte, hacer arte y llegar a difundir pues la música de grandes baluartes que representan nuestro país a través de sus músicas y su letra interpretada en voz de una servidora como un tributo a las cantautores, música y letras del Ecuador. Muy bien, mi querida Vanessa, qué chévere. Y ahora cuéntanos sobre ti, ¿quién es Vanessa? ¿Cómo empezaste en esto del mundo artístico? Háblanos sobre ti, por favor. Bueno, hablar de mi carrera artística es casi igual que hablar de mi vida cronológica. Realmente, como me dice un amigo artista también del medio, el cineasta, un amigo cineasta me dice que el arte y la inspiración están ahí en el alma, en el espíritu, y uno solamente es un instrumento para plasmarla. Y así se lo va haciendo a lo largo de los años. Y así es como yo fui perfeccionando mi arte, pero sentí el llamado realmente desde muy niña. Inicialmente incursioné en lo que es el teatro, la actuación para cine y televisión con César Carminiani. Y bueno, de ahí una larga carrera artística que ha ido entre teatro, cine y televisión, y adicionalmente motivación de la música desde hace mucho tiempo atrás, y justamente comencé mis primeros pasos en la música de la mano o guiada por una cantautora justamente que ahora forma parte de mi tributo, pero que en aquel momento fue amiga de mi padre y me inspiró. Estoy hablando de Sandra Bonilla, entre muchos otros, y la vida me dio la oportunidad de haber compartido con varios de los cantautores que son parte de mi tributo, aparte de por el cultivar su música, por el haber tenido o tener una amistad y una relación. Entonces, ese es mi trabajo, es mi proyecto y es lo que yo propongo. mostrar a la gente y llevar a cabo esos baluartes que son muy importantes, y para que la gente conozca y recuperar la identidad de la música ecuatoriana, simplemente desde una óptica diferente de cantautores sociales. En muchos de ellos tengo el caso, por ejemplo, del cantautor Teodoro Remaches, un cantautor de la provincia de Chimborazo. Tiene alrededor de 300, 400 composiciones y una amplia trayectoria artística, y muchas veces esto no es muy bien difundido y muy conocido. Entonces, de ahí viene mi planteamiento de que a través de mi voz y mi propuesta se conozcan a muchos otros que han producido para el arte y la cultura. Muy bien, mi querida Vanessa. Y cuéntame de esta inspiración que tú recibiste por parte de algunas personas. ¿Qué es lo que has podido aprender de ellos? Pues aprender a conocer, a aprender pues independientes, personales, único, pero que se puede hacer una fusión de los diferentes sentires a través de esta música, por ejemplo, y a través de mi sentir que se fusiona con eso, con el hecho de haberlos conocido, ciertas canciones hasta anecdóticas, pero más que nada transmitir la gran valía que puede tener esta música y estas letras para la gente que de pronto no lo conoce, ¿no es cierto? Muchas veces yo en mi carrera artística, te cuento, he hecho un sinnúmero de cosas, igual en el canto, con mi director musical Luchito Salas, hemos hecho música del recuerdo, de tributo a cantautores internacionales, ¿verdad? Hemos estado en ese ámbito. A muchas personas se les hace familiar mi presencia porque he hecho un poco de imitación, he participado en tributos del famoso estilo Yo Me Llamo, con personajes como Alejandra Guzmán y Gloria Trevi. Pero como que un momento de mi vida artística dije, ya no más, ¿para qué rendir más tributo al arte y a los baluartes que vienen de afuera, cuando en nuestro propio país hay nuestras raíces y hay, perdón, tanta buena música, tantos baluartes, tantos cantautores, poetas que pueden ser rescatados y que pueden formar parte de una difusión de su música y de su propuesta? Mi querida Vanessa, cuéntame, ¿cuál es el estilo musical que más te gusta a ti, el que has venido manejando en los diferentes tributos que has realizado? Bueno, en general la mayoría son canciones suaves en estilo balada, cada uno tiene sus propios acoples, sus arreglos musicales, pero en general es eso. Y parte ahora de mi tributo, como digo, es la música y las letras de los cantautores del Ecuador, muchos entre ellos, ¿no? Yendo desde el compañero Juan Fernando, lógicamente que ahora está en una dirección incluso de lo que se refiere a nuestra cultura, pasando pues ya como fue mi grabación, Jaime Guevara, que es un ícono también de la gente quiteña y del Ecuador, pasando por el Guandungo de la Tierra, por Sandra Bonilla, Teodoro Remache, muchos de ellos todos miembros de la Casa de la Cultura y con grandes trayectorias artísticas y musicales. Entonces eso es lo que más me llena por el momento, como decía, pese a que he hecho mis travesuras, que tuve mucho tiempo de interpretación de música y canciones que vienen desde el exterior, más sin embargo lo que me motiva hoy es el rescate de cierta identidad a través de la música social, la música nuestra, que tiene un sello identidad ecuatoriana. ¿Consideras que hoy en día, justamente siguiendo el hilo de lo que tú nos estás diciendo de la identidad de nuestra música ecuatoriana, tú crees que hoy en día, pues precisamente, hemos perdido un poco esa identidad de en esta música, estamos más influenciados por otro tipo de música más anglosajona, que no es, no se identifica mucho como lo que somos como ecuatorianos, perdón. ¿Consideras que se ha perdido esto? Sí, precisamente, y por eso es mi proyecto, mi propuesta y mi apuesta. Porque yo digo justamente, dentro de mi carrera artística, se puede decir cometí el error de estar solo trayendo música importada, trayendo música que venía de afuera, rindiendo tributo. Entonces digo, y no solamente parte de la identidad, y porque mucha gente confunde, ¿no? Que el hablar de música ecuatoriana es hablar simplemente de géneros que son, por supuesto, maravillosos, exquisitos, pero de un pasillo, de un yarabí, y que somos, como es, ricos en muchos ritmos, ¿no? Albazos, sanjuanitos, etcétera. Más sin embargo, la propuesta va más allá de aquello, de lo que ya está conocido. Y como te decía, Celes, es el rescatar de esos cantautores. Muchos de ellos tal vez hasta ahora han permanecido en el anonimato. Sin embargo, han producido una riqueza sine qua non de música, de composiciones, de arreglos, de poesía, que muchas veces nadie lo conoce. Entonces es llevar a esa revalorización y producir en la gente un entendimiento de que no solo puedes catalogar como música ecuatoriana al folclore, sino que música ecuatoriana y artistas ecuatorianos somos todos los que estamos realizando producción artística en este hermoso territorio y en nuestro lindo Ecuador. Y quería, Vanessa, desde tu experiencia, ¿qué crees que hace falta para que se empiece a valorar un poco más de toda la música ecuatoriana de la que tú nos estás hablando justamente en este momento? Así es. Justamente empieza de una gestión de hormiguita, de poco a poco. Muchísimas gracias al apoyo, al aporte de ustedes, como un núcleo, una institución que representa la cultura, para difundir el N número de propuestas que tenemos, de artistas con nuevos emprendimientos, nuevas formas de interpretación del arte, de diferentes perspectivas. Y en sí, con mis compañeros, pintores, teatreros, bailarines, eso es el trabajo que vamos haciendo de a poquito, para tratar de que se revalorice y de que exista una nueva identidad de lo que es hacer arte en Ecuador. Querida Vanessa, si bien es cierto, hemos venido hablando de tu carrera como cantante, si se puede decir de alguna manera, pero ahora nos gustaría que nos cuentes también sobre tu trayectoria como actriz. Nos habías contado anteriormente que tú habías participado. Verás, primero comencé yo en mis estudios para teatro, cine, con el César Carminiani, que todos le conocemos, y bueno, por ahí siempre estaba vigente en el asunto. Hice varias cosas para televisión, comerciales, extra, porque en realidad yo me di cuenta que de pronto en la actuación para televisión y más aún para cine es un poco limitada. Entonces decidí incursionar en el mundo del teatro, y de ahí pues tuve experiencia en Tatelita y el Teatro Libre con nuestro estimado compañero también de la Casa de la Cultura, con el Tato Camaño. Experiencia enriquecedora. Después estuve por Mala Hierba. Después se ha tenido experiencia en varias ocasiones en lo que es el ámbito teatral. También protagonicé un film de cine que se produjo, que se llama Los Malitos, que habla sobre pandillas juveniles. Cuéntame precisamente sobre este film de que me estabas hablando. Relátanos cómo, de qué se trata, qué papel tuviste allí, por favor. Sí, el film, como te digo, precisamente yo era la protagonista mujer de aquella historia, donde se narraba una investigación sobre lo que es la vida en la pandilla juvenil. Y para mí fue una experiencia bien enriquecedora, mira, porque el protagonizar a una mujer pandillera, pues es un trabajo extremadamente fuerte a nivel actoral, ¿no? Y tienes que manejar ciertos parámetros y ciertas cosas que de pronto en una vida normal no están consideradas. Sin embargo, la directora quiso hacer eso a través de una investigación social, mostrar a través de una película esa realidad, ¿no? Y de hecho, como te digo, es una realidad extremadamente cruda, donde los hombres, para ser aceptados en la pandilla, tienen que cometer un crimen, un asesinato, un asalto. O las mujeres simplemente tienen que pasar por rituales de drogas, muchas veces, o de ser utilizadas sexualmente por varios miembros de la pandilla. Entonces, eso es lo que cuenta, y eso es una vivencia. Y desde otra perspectiva, el entender cómo cada uno de estos miembros, de estos grupos, son como familias en sí, ¿me entiendes? Se desarrollan en un evento familiar precisamente. O sea, pese a toda la maldad, a toda la corrupción que puede haber dentro del círculo, pero entre los miembros existe una pseudo hermandad. Entonces, todo eso es lo que se refleja en esta producción. Se llama Los Malitos. ¿Y dónde podríamos ver esa producción? Cuéntame cuándo la realizaste y sobre todo, ¿qué experiencia te deja a ti precisamente estar ahí tan cerca de una realidad tan cruda como son las pandillas, pues, aquí en Ecuador especialmente? Sí, precisamente ese reto, el hecho de haber vivido de cierta manera, porque tú cuando protagonizas un personaje lo encarnas y lo trabajas, ¿no es cierto? Entonces yo muchas veces sí tenía esos shocks porque me tocaba de pronto hacer una imagen de un asalto o de robarte un carro, por ejemplo. Entonces era full trabajo actoral para poder lograr esa imagen. Y sin embargo, claro, es un documental que mostrando la cruda realidad, precisamente esto fue utilizado con Adinapen y todo lo demás para, de cierta manera, hacer una prevención, que se puede decir, o una realidad mostrada frente a adolescentes jóvenes que pueden estar oscilando o viviendo en esta relación con las pandillas, con las drogas y con muchas otras cosas que están concatenadas y relacionadas a este asunto. ¿Y a ti, Vanessa? ¿Qué experiencia te dejó eso? ¿Qué nuevas reflexiones pudiste hacer sobre, no sé, sobre la vida, sobre tu entorno, sobre todo lo que viviste? Si bien es cierto de eso, pues el film es ficción, pero también supongo que estaba un poco relacionada a la realidad de lo que ocurre con las pandillas en nuestro país. Así es, correcto, y como te digo, es muy fuerte, y desde haber interpretado este personaje, pues, ¿qué te puedo decir? Me gustaría que más bien hubiera sido de aporte, ¿me entiendes? Más que mostrar, como dicen, las armas y las herramientas y la forma de ser malo, más bien tratar de llevar un mensaje a que hagas lo contrario, a que te muestran, tal vez a través de un film, la dureza de la vida de estas personas y el proceso que involucra, porque cada relación que uno tiene en la vida y cada instante tiene su precio y su respectiva forma en que vas desenvolviéndote en roles en la sociedad. Claro que sí, y seguramente eso consiguieron ustedes con el film en el que participaste y el del cual fuiste precisamente tú la protagonista. ¿Dónde se desarrolló este film? ¿En qué parte de la ciudad? El rodaje fue en el viejo hospital militar. Te comento, esto fue una producción de el último año de estudiantes de la Universidad SEC de aquella época, que lo hacían una propuesta como en poco para finalizar pasar el curso, pasarlo con buena nota, pero un poco de reto de gente que quería hacer televisión. Entonces, de por ahí hay muchas figuras conocidas, incluso que te puedo mencionar, mi querida, hermosa Mafer Suárez Navas, la presentadora de Televicentro. Bueno, era parte de la producción, trabajaba en el maquillaje y todo, y hizo el personaje de mi madre en el film, cuando yo era niña. Desde que decidí tomar el desvío hacia el mundo de la pandilla, justamente por rebeldía. Y de ahí fueron otras compañeras que se desenvolvieron igual en el mundo de la producción, y este film les abrió mucho, mucho camino. E incluso estuvo participando, ganó un premio en España como propuesta social, justamente por narrar desde esa perspectiva la realidad de lo que se vive en las pandillas juveniles. Pues supongo también debe ser una cruda realidad que deben, pues precisamente, afrontar estas personas. Mi querida, correcto, y el guión fue trabajado en base a una investigación social, precisamente. ¿Y dónde se hizo esta investigación social? Cuéntame un poco sobre eso. Parece muy interesante escucharte. A ver, eso fue la que elaboró el guión. Si no recuerdo mal, la chica se llamaba Andrea Rosero. Entonces ella, como directora de un del film, decidió hacer pues una investigación de a fondo comunicacional respecto de las pandillas. Y de ahí se sacó pues este tipo de datos de los ritos de iniciación, de las formas de convivencia que tienen entre pandillas, y para que se acerque lo más a realidad, tratar de representarlo como en realidad fue logrado, ¿no? Claro que sí, seguramente debemos verlo, debemos ver ese film, mi querida Vanessa. Haré llegar físicamente para que se pueda reproducir, porque la grabación está lo antiguito en CD nomás, y lo tengo aquí. ¿En qué año nos decías que fue esa grabación? Una de las más importantes de las que tú pudiste participar. Sí, no, en realidad he estado en todo, como no, te pero digo. ¿En qué año? ¿En qué año hiciste eso? A ver, 2007 aproximadamente fue esto. Ay, claro, sí, debes hacernos llegar el Sí, se estrenó justo en la Casa de la Cultura, yo me percato de hacerles llegar una copia. Ay, qué linda, gracias. Justamente ya. Acabas de nombrar que tú has participado en distintas obras de teatro en la Casa de la Cultura. ¿Qué tal esa experiencia? Sí, lindo, ¿sabes qué te cuento con respecto de la Casa de la Cultura? También tuvimos un trabajo hace como 6 o 7 años, más o menos, con el cantautor que te mencionaba también, Fernando Jaramillo, el guandungo de la tierra. Tuvimos como una extensión de la Casa de la Cultura, el grupo Ágape, en el Hospital Eugenio Espejo. Se hacía musicoterapia, talleres de guitarra, trabajo musical con los pacientes, y éramos aproximadamente un grupo como de 15 artistas que formábamos un solo propósito, y además de eso la campaña, la donación de órganos con la unidad de trasplantes. Y después de eso pues hubo una temporada teatral, igual con el mismo guandungo, que nos tomó una gira nacional, que era respecto del seguro social campesino y de todo el, digamos, los beneficios que este traía, y adecuarlo a varios personajes de acuerdo a las regiones a las que se iba. Entonces, un personaje costeño, uno serrano, uno del oriente, y así. Casi un año duró esa gira recorriendo todas las provincias del Ecuador con teatro, con figuras como el guandungo de la tierra y el Pepe Quevedo. Todos figuras muy respetables y conocidas de este medio. Y el teatro también, la experiencia, como decía, con mi querido Tato Camaño en el Tatelí. Experiencias únicas y vivencias maravillosas de práctica en las tablas, de las cuales he podido formar parte en mi trayectoria artística y en mi vida en general, que casi son una sola. Qué chévere tener tanta trayectoria. Prácticamente nos cuentas desde que eras bien pequeñita, pudiste pues incursionar en lo que es el mundo artístico y cultural de toda tu trayectoria. Oye, está muy, muy bueno, todos los trabajos que has realizado, me encantan de lo que nos has venido contando. Y algo que te quería preguntar, y lo acabas de decir, es esta gira que hicieron con el guandungo, me dices, en las distintas provincias o región, y qué chévere poder que hayas podido realizar pues precisamente esta gira con guandungo, me decías, guandungo, y que hayas podido estar más de cerca. Sí, Fernando Jaramillo, el guandungo de la tierra, también miembro de la Casa de la Cultura, aproximadamente cada uno de ellos, y el Pepito Quevedo tienen trayectorias de 50 años de vida artística, más o menos. Entonces, por eso, de la mano de ellos, he podido incursionar también y hacer varias travesuras, entre las cuales también se incluye el mimo, te cuento. ¿En serio? ¿También el mimo? Háblanos de eso. O sea, eres una persona multifacética que has incursionado en un montón de campos. Cuéntame sobre eso de cómo es eso de que llegaste también a tener amplia trayectoria en cuanto a ser mimo. Bueno, un estudio amplio siempre me gustó desde niña. Estuve influenciada y viendo videos, qué sé yo, de Chaplin, de Marcel Marceau. Pero justamente con estos personajes, con estos amigos artistas multifacéticos, con el guandungo, con el Pepito Quevedo, pese a la dificultad que es, o sea, es un pasito de camino, o sea, requiere una movimiento corporal demasiado elevado. Imagínate que solo con la gesticulación uno logra transmitir ideas, muchas veces frases, obras. Pero es un camino que justamente con el guandungo y con el Pepito Quevedo, para mi criterio, los mejores mimos del Ecuador, he conocido, he explorado y me gustaría enormemente seguir cultivando, y es mi pasión, el también poder transmitir a través de los gestos emociones y vivencias, y es un género más elevado incluso que el teatro. Tú estabas contándome sobre tu experiencia como mimo y dándonos tus opiniones sobre ello. Te decía, tal vez para mí es un género más elevado que el teatro, porque requiere un trabajo primero muscular, histriónico, bastante, bastante disciplinado, fuerte. Y es más, es la posibilidad de recuperar el lenguaje más allá de la palabra. Los que somos comunicadores sabemos lo no verbal. Entonces, justamente eso es el mimo. Y lograr transmitir emociones, experiencias a través de lo no verbal es bien fregado. Es bien jodido y es una tarea muy demandante y de mucho trabajo a nivel artístico. Siempre desde pequeña, como estuve involucrada en el mundo, me dio curiosidad y leía o veía sobre Chaplin, sobre Marcel Marceau y de tal. Pero fue muy enriquecedora la vida y el poder haber compartido con los artistas, como decía, con el guandungo, con el Pepito Quevedo, que a mi criterio es el mejor mimo del Ecuador, un poco de su experiencia y un poco de ese trabajo enriquecedor. Y que bueno, me sobra vida todavía, creo, y me sobra carrera para seguirlo perfeccionando, porque es algo realmente lindo y realmente complejo a la vez. Por supuesto que sí, debe ser súper complejo. Mi querida Vanessa, justamente hablando de la complejidad de todo lo que ocurre en el sector artístico y cultural, quería preguntarte, ¿cuál es la situación ahora de los artistas ecuatorianos y en tu caso específico con esta crisis sanitaria pues que todos estamos afrontando? Así es, perfectamente, ¿no? Para nadie es oculto ni es secreto que el sector artístico fuimos también de los gremios más golpeados, lógicamente, por esta pandemia. Porque, bueno, normalmente el músico, su oficio es ese, su vida es ese. Cuando vives del arte hay cierta perspectiva de que si no tienes forma de producir en determinado momento, buscas un espacio generando la improvisación, generando, qué sé yo, buscando apertura, haciendo música informal. Más sin embargo, todo esto se vio afectado por este estado de excepción y por esta pandemia, ¿no? Entonces, realmente sí, pero es la vez del querer, el querer hacerlo, y es esta nueva propuesta, es esta invitación también de parte de ustedes, del núcleo, que fue como un aliciente verdaderamente, el repensar el arte en medio de toda esta complejidad. Pues gracias a Dios estamos enfocando, canalizando, difundiendo y plasmando nuestro arte. Gracias a ustedes. Ahora, ¿cómo es la nueva forma, pues, de tuya, precisamente, en particular, más bien, que has tenido para poder sobrellevar este difícil momento como artista, como persona? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Qué nuevos proyectos se vienen para Vanessa? El caminar, nada más el caminar. Mi proyecto es único. Es de esto de la difusión, fue el gran empuje en la grabación de mi primer videoclip y en ascenso, o sea, esta fue la primera, es la canción del Chamo, se vienen muchas otras, se vienen del Guandungo, de la Sandra, de Teodoro, de Margarita Lazo, de Juan Fernando Velasco, entonces hay carrera para rato, Dios mediante, mientras haya vida hay esperanza y hay necesidad de hacer producción artística. Justo tú ahora acabas de hablar del videoclip que tuviste la oportunidad de grabar en el Pabellón de las Artes del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, nuestra institución. Cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Qué tal tu experiencia allí? Hermosa experiencia, hermosa realidad. Como digo, reitero el agradecimiento a la profesionalidad de don Héctor. Es un trabajo realmente que mucha gente que yo he puesto en consideración, lo ha valorado como un trabajo verdaderamente profesional y bien elaborado. Y como digo, gracias Núcleo de la Casa de la Cultura, gracias por este aporte y por esta difusión que están ayudando para nuestros proyectos artísticos. Justamente hablando del videoclip que tuviste la oportunidad de grabar en el Pabellón de las Artes, ¿te gustaría que la gente, pues, lo puede escuchar tu voz? Cuéntanos un poquito sobre este videoclip. Sí, como digo, estuvo genial la grabación, es un video muy profesional, está compartido pues en las redes, ya está subido al YouTube, y es la experiencia justamente, esta es la interpretación de un tema de Jaime Guevara, que se llama Vestirás mi pantalón. En algún momento de la vida artística de nuestro Chamo, esta formó parte de la película Entre más y una mujer desnuda, y pues es una historia de amor que se desenreda y que se enreda y se desenreda en el margen de este romanticismo, como se construyó en mi video y como tratamos de reflejar. Y felicitaciones, como digo, a don Héctor, a las imágenes, a la dirección, producción y postproducción. Genial. Supo conducirme, logró trabajar un personaje a nivel teatral y, como pueden ver, hasta fluimos a las lágrimas, pero gracias a eso y gracias a este trabajo tan profesional y de aporte al arte. Amigas y amigos, les invitamos a escuchar este tema de Vanessa, es un cover que ella ha realizado, les invitamos a escucharlo. Quieres cerca de mí una manzana tierna. En su árbol se ve tu mirada de estrella. Podrás vestirte con mi pantalón. continuamos con nuestro programa. Y ya para ir cerrando, mi querida Vanessa, un poco ya nuestra conversación tan amena que hemos tenido el día de hoy, quisiera preguntarte, ¿qué mensaje les dejarías a los jóvenes que sueñan como tú en tener una trayectoria o que sueñan en incursionar en el mundo artístico y cultural? ¿Qué les dirías a esas personas? Que como decía, el arte, la música están en el ser, están en la esencia de cada persona, pero que el fluir incluye muchas cosas, incluye sacrificio, no es de la noche a la mañana, que eso es algo que se va cultivando poquito a poquito y que no precisamente en los primeros pasos vas a ver resultado, sino que eso es algo que se va cosechando a través del tiempo. Más sin embargo, la realidad está y el beneficio más grande es la práctica artística, que es lo que nos llena a todos quienes estamos involucrados en este hermoso mundo del arte. Tus palabras son muy claras, Vanessa. Perseverancia es lo que le dices a las personas que quieren, como tú, incursionar desde muy pequeños en la música, tener perseverancia y constancia. Y amigos, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en este espacio de Pichincha Nuclear, su espacio del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde hemos compartido pues precisamente con una cantante y actriz, Vanessa. Agradecerte a ti también, mil gracias. Muchísimas gracias también a ustedes y gracias por esta colaboración, por este fusionarse en pro del arte y la cultura. Hasta pronto, Vanessa. Y amigos, de Dios. Nuevo, chao. Y amigos, de nuevo reiterarles que esta semana, el día viernes, pues estaremos con nuestra asamblea en la Extensión Mejía, donde todos los artistas y gestores culturales que pertenezcan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana o al RUAC pueden participar y escribirnos a nuestro correo. En nuestras redes sociales están los correos a los que pueden escribirnos para participar de esta asamblea. Todos los artistas y gestores culturales que sean miembros de la Casa de la Cultura o del RUAC. Y también contarles un poquito, se me estaba pasando por alto, que el día de ayer, precisamente el día domingo, estuvimos con una serie de actividades por el Día de la Cultura, que también les invitamos a que sigan nuestras redes y las vean. Están muy bonitos los videos que realizamos, las actividades por el Día de la Cultura. Amigos y amigas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Hasta pronto. Inició el día, y con él los sueños de un mundo nuevo. Recogimos las maletas, las donaciones, e iniciamos un año que nunca lo pensamos ni imaginamos. La solidaridad la volvimos actos. Dejamos el escritorio como siempre y recorrimos la provincia. Pusimos la salud en riesgo, pero valía la pena compartir con quien más necesitaba. No llegamos a este espacio para acomodarnos como grandes burócratas. No. Nos subimos a la furgoneta y nos propusimos recorrer toda la provincia. Y lo hicimos. Entendemos y entendimos lo complejo del sector cultural. Y más aún en este año. Nos propusimos trabajar con más firmeza y lo hicimos. Soportamos todos los bloqueos. Nos prohibieron usar los recursos, pero nos reinventamos con alegría. Capacitamos y formamos nuevas generaciones y lo hicimos. Nos propusimos ser más solidarios que nunca. Abrimos el pabellón de las artes a la gente habitante de la calle y lo hicimos. Nos propusimos hacer que el mundo conozca la riqueza artística y cultural que hay en nuestra provincia y difundimos y compartimos día a día el trabajo de todos aquellos. Y lo hicimos. Hoy seguimos exigiendo que se cumpla una ley, que se cumpla un reglamento vigente, que se nos permita usar los recursos para beneficiar al sector cultural. Seguimos luchando y lo seguiremos haciendo, porque si hoy existimos como institución, como núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es porque soñamos verla nacer y crecer. Y finalmente lo hicimos.